Hay para el chili también, por ahí de parte de unos amigos que por ahí se nos reportaron hace un buen momento. Enviándole un saludo cordial para todos los amigos que por ahí lo recuerdan. Para José Lozano, para Jorge Pérez y Pino Puentes, amigos de allá de Kansas. Bienvenidos de allá de Kansas, de Dodge City. De la bella frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos están acompañando. Un saludo muy cordial del Apache. Ya que, por cierto, estaremos allá celebrando el fin de año en la ciudad fronteriza de Juárez. Bueno, pues ya lo dijeron.